Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás. Cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa. Somos dominicanos cuando le ponemos ritmo al silencio. Cuando somos el alma de la fiesta y cuando decimos con orgullo de dónde somos. Por eso, lo dominicano se pega. Porque cada día más estamos orgullosos de estar mejor. Gobierno de la República Dominicana. Ya puedes ver todos los programas de Empresas Radiofónicas en nuestro canal de YouTube. Entrevistas, comentarios, debate y actualidad. Ahora entra a YouTube, busca Empresas Radiofónicas y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra comunidad interactiva. En YouTube, Empresas Radiofónicas. Dale like para que participes en todos nuestros concursos y sorteos. Disfrutemos juntos la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Radio Barahona, todo el tiempo con tu música del recuerdo. Guardar el gran momento que se

Radio Barahona del Recuerdo.